Y bueno, nosotros este problema empezó, bueno, problema, conflicto, viste, los problemas no tienen por qué ser siempre negativos, ¿no? Pero cuando se decidió darle en primera lectura una aprobación a un aumento en las tarifas de todo en general, un tarifazo interesante, del cual ninguna organización juvenil, ni prácticamente ninguna organización levantó la voz en contra, teniendo en cuenta que acá en Carlos Paz siempre hubieron paladines de la defensa del transporte público que hoy se mantienen bastante silenciados, si se puede decir así. Respecto a eso, dijimos, che, algo tenemos que hacer. Todos los miembros de esta organización, que a pesar de ser una organización que en Argentina tiene más de 100 años, acá en Carlos Paz estamos recién hace 3 meses, dijimos, todos vamos en colectivo y tenemos que hacer algo. Bueno, vemos las salidas políticas que se pueden encarar, y está la salida de la protesta en las calles, las cuales la estamos haciendo, estamos pegando carteles en todos lados que dicen no al aumento del transporte público, y también una salida institucional. Viendo cómo salieron las votaciones, la concejal Lenzi fue la que terminó dando el paso para que se hable en la audiencia pública este tema y luego vaya a una segunda lectura. Entonces dijimos que lo más lógico sería ir y hablar con ella. Sí. Nunca habíamos hecho esto, somos una organización joven en la ciudad y decidimos encarar directamente para la casa de ella y preguntarle si estaba, si se podía hablar con ella o algo, y redactarle una nota y dársela. Sí. Y se la dimos, nos recibió en la casa con muy buena energía, 2 minutitos, y de ahí nos fuimos. Luego estuvo la audiencia pública en la cual intervenimos y todo, y ella en el diario La Jornada había dicho que iba a esperar a la audiencia pública y a la opinión popular. Sí. Realmente nos sorprendió gratamente ver que en la segunda lectura Lenzi rechazó, cambió su voto. Por eso decidimos agradecerle en esta situación y también aclarar que vamos a seguir manifestándonos por otros medios en contra de este aumento, que no hace falta decir que es injusto, que no tiene tacto con la población y que ni siquiera se tomó un poquito en cuenta lo que dijo la gente en la audiencia pública o la opinión popular que hay en la calle. Pero bueno, aunque sea, logramos un pequeño cambio institucional mediante Lenzi. Esperaríamos que el oficialismo en algún momento pueda responder estas cosas, pero es pedirle peras al olmo. Digo, aún así, por más que la concejal Lenzi no decidió no acompañar, digamos, el aumento, digamos, se terminó aprobando, ¿no? Digamos, ¿qué lecturas hacen sobre ese tarifazo, ¿no?, en el transporte? Sí, lamentablemente, sí, se terminó aprobando y las lecturas son, como dije, una obvia, no veo y no escucho lo que dice la gente, porque no hubo una sola opinión en la audiencia pública a favor de esto, excepto los funcionarios lacayos del municipio, que salieron a defender el tarifazo con argumentos irrisorios. O sea, estamos enfrente a una empresa que entró en paro a menos de 2 meses de empezar, una empresa que entró sin licitación, una empresa que tiene un contrato secreto, y una empresa que encima aumenta el 75% en 2 o 3 meses. O sea, si no nos recuerdo la situación que hay en Villa Carlos Paz con Cotreco, por ejemplo, de una empresa que está recibiendo dinero excesivo, no sabemos por qué y no sabemos cómo, no sabríamos bien a qué se estaría refiriendo el gobierno municipal con esta intención, porque realmente tampoco están viendo de hacer que el servicio deje de ser provisorio, que actualmente es provisorio, hay muy pocos horarios, muy pocos recorridos, ninguno sirve bien y encima lo van a aumentar un 75%. Realmente no le ve mucho sentido más que intentar beneficiar a una empresa que tiene contratos secretos, así que no sabemos bien en qué se beneficia y tampoco sabemos bien en qué se beneficia el municipio de esto. Lo único que sabemos es que todos nosotros nos quedamos con, posiblemente ahora en marzo, 50 pesos menos cada vez que tengamos que ir una sola vez o 2 veces 100 pesos, lo cual es irrisorio. Marco, sabemos que desde la Federación Juvenil Comunista han hecho todo un recorrido, ¿no?, digamos, por distintos, por las paradas de colectivo, bueno, haciendo intervenciones en las paradas, bueno, rechazando este tarifazo. Digo, ¿qué reacción tuvieron de parte de la gente, ¿no? ¿Está informada de que se viene este aumento del colectivo, de que en marzo ya el boleto va a valer 50 pesos? Digo, ¿qué reacciones vieron? Y la reacción de la gente suele ser constantemente una reacción de desconocimiento, pero no una reacción de desconocimiento y negatividad. Todos te preguntan, ¿va a aumentar? ¿Y cuánto va a aumentar? ¿Y en qué momento? ¿Y qué se puede hacer? Y, o sea, es un desconocimiento, pero es una reacción de bronca ante un aumento irrisorio y un aumento que no se ve reflejado tampoco en la calidad de un servicio de transporte totalmente nuevo, totalmente desconocido y totalmente provisorio, que no tiene un norte de terminar de ser provisorio y comenzar a hacer un servicio bien, pero sí tiene norte de aumentar. Eso es el problema. Claro, claro, seguro. Bien, bueno, digo, en esto del agradecimiento que le hacían a la concejal Lenzi, digo, ¿tuvieron contacto con el resto de los concejales, particularmente con los de la oposición y también de consulto, ¿no?, de parte del oficialismo? Digamos, entiendo que siempre es más difícil, ¿no?, en función de todo lo que venimos reclamando en términos de que no hay apertura al diálogo, ¿no?, por parte del gobierno de Carlos Paz Unido, pero, digo, ¿han intentado acercarse desde la federación también al resto de los concejales? En este caso específico del aumento decidimos que Lenzi era el objetivo claro, porque ella fue la que permitió que esto pase una segunda lectura. Entonces dijimos que por ahí cambiar la opinión de la saga o de 40 era innecesario debido a que ellos ya tenían una opinión que nos favorecía totalmente. Mantenemos contacto, por lo menos de saludos, con todos los concejales de la oposición, porque compartimos espacios, como sabrán, en la multisectorial, en los espacios de lucha de los médicos, en los espacios de la lucha de la COPI. Realmente los vemos, nos saludamos y mantenemos un contacto, obviamente. En esta situación decidimos que no, y con el oficialismo realmente, más que intercambiar comentarios negativos con Guruceta en alguna red social, no hay más realmente, porque no hay una voluntad de diálogo. En la audiencia pública, sí, con la presidenta del Consejo Deliberante, que nos dio la palabra para hablar y nada más. Ese es el único contacto que se ha tenido, un contacto, el que no ha sido obligatorio, ha sido agresivo de parte del municipio. No tenemos muchas esperanzas, conocemos bastante bien este municipio y lo conocemos bastante de adentro, también por experiencias personales, así que no nos viene al caso. Marco, te quería consultar respecto a la experiencia que están ahí transitando con la multisectorial, ¿no?, como espacio político. ¿Qué lectura hacen ustedes, por lo menos, de lo que son estas primeras reuniones? Bueno, nosotros entramos al multisectorial realmente con muchas ganas, porque somos, como dije, una organización muy joven, pero que creció exponencialmente en estos meses, debido a que consideramos que había un espacio vacío de juventud activa realmente. Hoy no sé si somos la única juventud activa, tendría que estar bien al tanto de las redes de las otras juventudes, pero por lo que se ve en la calle sí lo somos. Entonces logramos crecer mucho y logramos conseguirnos un espacio dentro de la multisectorial. Los planteos dentro de la multisectorial, primero, para adentro nuestro, son que nuestros militantes crezcan. Que hable yo una vez, o que hable cualquiera de mis otros camaradas en las reuniones, para que tengan un crecimiento como persona y un crecimiento como políticos. Además de eso, nuestro planteo para la multisectorial siempre es amplio. Siempre es conservar la multisectorial como un espacio amplio de lucha. Se originó como un espacio de lucha para la COPI, obviamente, y de ahí se fue ampliando más y más y más, que fue nuestro objetivo todo el tiempo. De ahí, o sea, ahora el objetivo es la COPI, ahora el objetivo es la reincorporación de los médicos. Más adelante creo que las coincidencias que se pueden estar dando dentro de espacios políticos tan diferentes, porque vamos a ser sinceros, yo con el espacio de Rodrigo Serna no tengo mucha similitud ideológica, pero tenemos enfrente un gobierno totalmente antidemocrático, totalmente autoritario y que avasalla absolutamente todo lo que se toca. Entonces, en esas circunstancias podemos ver un futuro en algún planteo, no sé si electoral o no sé si político o como sea, o aunque sea de coincidencia, para ver cómo podemos enfrentarnos realmente a este autoritarismo municipal. Bien. Marco, aprovechando el contacto, digo, recién hacías referencia a esto, ¿no? Digamos, el Partido Comunista es un partido que ha cumplido años hace muy poquito, ¿no? 103 años tiene en Argentina, el Partido Comunista Argentino. Digo, me interesa que hagamos alusión también al armado, ¿no?, de la Federación Comunista Juvenil aquí en Carlos Paz. Digamos, ¿cómo es que se pusieron en contacto y, bueno, cómo viene trabajando la agrupación también en nuestra ciudad? Bueno, esa es una historia de gente de izquierda. Empezamos, como siempre, tres gatos locos, que no nos conocíamos realmente. Yo, Simón Guzmán y Juan Nanzer, fuimos de casualidad, llegamos acá, la cuarentena nos encontró a ellos dos, que no eran personas de acá, y dijimos, bueno, todos militamos en el mismo partido, a distancia, porque a mí me era muy difícil realmente militar a distancia, tenía que irme a Córdoba. Y dijimos, bueno, hay que armar algo acá, con ayuda de Córdoba, con ayuda de toda la estructura que posee histórico partido y histórico juventud, fuimos construyendo muy a poco, hace 3 meses para ser exactos. La construcción se dio a palos, vamos a ser sinceros. O sea, empezamos acercando a grupos de personas similares a nosotros, amigos, conocidos, mucha juventud que no tenía dónde ir y que tenía ganas de militar. Por eso, en el proceso de lucha, cuando arrancó esto, que nuestra primera movilización fue allá en el Autazo de Carlos Paz Gas, desde ahí hasta ahora somos 10 militantes, y en un principio éramos 3. A los palos de los procesos de lucha que se fueron dando en Carlos Paz, fuimos encontrando jóvenes, y jóvenes con ganas de militar, que no se sentían contenidos por ningún espacio, porque vuelvo a repetir, no hay mucha otra juventud activa y partícipe realmente. Así que ese fue el proceso de construcción realmente, a los golpes y en la calle. Lo cual nos ha hecho bastante fuertes, ahora nos está dando una tranquilidad de saber cómo hacer las cosas, de empezar a entender bien cómo hacer las cosas, cómo salir a pegar carteles. Fue todo un proceso de aprendizaje muy lindo y muy positivo, con pibes jóvenes. Yo ya tengo 21, me puedo seguir considerando joven, y con pibes de variedades ideológicas amplias, que todos fueron coincidiendo en ciertos puntos, pero todos terminamos coincidiendo en que la realidad de Carlos Paz no es buena, por no decir otra forma, y se está poniendo cada día más compleja, y la juventud tiene que hacer algo y tiene que ser partícipe de esto, porque realmente nos interfiere a nosotros. O sea, podrá no interferir directamente la juventud, la realidad de la COPI, yo creo que sí lo hace, o la realidad de los trabajadores del hospital, yo creo que también lo hace, pero lo que sí nos interfiere directamente a los jóvenes es tener que pagar 100 pesos para ir y volver al centro. Eso no hay con qué darle, y eso realmente también nos traicionó mucha juventud, muchos chicos conocidos nuestros que no sabían si ir a una manifestación de la COPI o una manifestación de los trabajadores del hospital, y cuando le decíamos, che, loco, se va a ir a la mierda el transporte público, ¿querés venir? Bueno, vamos, listo. Ahí estaba, ahí conseguimos una semilla muy buena que vamos a intentar seguir explotando para seguir creciendo y realmente generar una juventud revolucionaria y combativa en Carlos Paz, que es muy necesaria, porque estamos en un vacío realmente de eso en este momento. Bien, en esa línea, Marco, digo, si hay jóvenes que nos estén escuchando y se quieren poner en contacto con la Federación Juvenil Comunista, ¿cómo hacen? Oh, por supuesto, nosotros tenemos un Instagram, aparecemos como la FEDBCP, y realmente creo que nomás apuntamos al Instagram. Creímos que el Facebook era innecesario por el momento, debido a que los jóvenes realmente mucho no están usando Facebook, o sea, analizamos esto. Así que únicamente por Instagram por el momento, después veremos cómo podemos ir ampliando. Realmente, como dije, cuando estás ahí palpando la calle, por ahí nos olvidamos de las redes sociales, claro, o nos olvidamos de ampliar ese espectro, pero bueno, ya también estamos creciendo, ya tenemos encargados realmente de comunicación, y vamos avanzando sobre ese tema. Bien, el punto de encuentro generalmente es eso, ¿no? La calle y compartiendo espacios de militancia ahí. Totalmente, sí, totalmente. Ese es el punto de encuentro principal y a donde realmente nos vemos. No nos gusta la política de café, realmente. Eso es algo en lo que coincidimos todos, lo diferentes que seamos. No nos gusta la política de café, no nos gusta estar sentados, no nos gusta ir a juntarnos y vestirnos de trajecito para hablar de cosas que después no se concretan. Ese es uno de los problemas centrales que le achacamos a las juventudes en general en Carlos Paz. Bien. Bueno, celebramos, por lo menos en lo personal, la aparición de jóvenes con ganas de militar por distintas casas y poner causa y digo meterle el cuerpo, ¿no? A estas luchas. Ojalá que puedan seguir transitando este recorrido que recién arranca en Villa Carlos Paz. Coincido con vos bastante en lo que decís de la escasa, el escaso protagonismo, ¿no?, que tiene la juventud en la política en general, ¿no? Aquí en la ciudad, la verdad que son contaditas las imágenes de las personas que se me vienen a la cabeza si voy a tener que hablar con un referente juvenil de algún partido político, del que sea, ¿no? Así que bueno, desde ese lugar, ojalá que les vaya bien, ¿no? Que puedan seguir construyendo este espacio de un debate que es necesario, pero también de acción, ¿no? Así que bueno, suponemos que en algún momento eso volcará o no en una opción electoral o política de otro tipo, pero que estén acompañando estas distintas luchas me parece por lo menos muy comprometido y muy, muy valorable para una juventud que necesita asumir un protagonismo mayor. Totalmente, concuerdo al 100% con eso. Yo le escribimos en la carta a Lenzi que le agradecemos la presencia y que era muy importante que un miembro del Poder Legislativo vaya y vea a los jóvenes y los reciba en su casa. Eso también a todos nos dio una bocanada de decir, esto que estamos haciendo no es al vicio, esto que estamos haciendo sirve para algo, y espero que eso se pueda traducir a no solo nuestra organización, sino a todas las juventudes que están hoy en un espacio más pasivo, o a todas las juventudes que no están saliendo, porque no queremos ser la única juventud, queremos sí. que sea un crisol de ideologías, un crisol de juventudes que se comprometan realmente por las causas justas de Carlos Paz. Te consulto, ¿no? Porque, bueno, supongo que bueno, una de las opciones puede ser inscribirse para participar del el Parlamento Juvenil, ¿no? Como agrupación política. No sé si han estado averiguando cómo es la cuestión ahí, qué requisitos hay que cumplir como organización para poder calificar, ¿no? Para integrar ahí ese espacio. Vamos a serte sincero, es parte de la política de café que no nos estaría gustando mucho el Parlamento uh-huh. Juvenil realmente. El Parlamento Juvenil tiene tiempo para andar rechazando declaraciones del Gerente General de la Cooperativa sobre la dictadura en un tipo de malinterpretación extremo, y no tiene tiempo para rechazar las declaraciones del intendente culpando a senadores nacionales o a médicos o a organizaciones políticas o a centros vecinales del conflicto en el hospital. Uh-huh. O sea, realmente eso hace el Parlamento Juvenil. Si eso es el Parlamento Juvenil, no queremos ser partícipes de eso. Uh-huh. Obviamente creemos que se tiene que cambiar adentro la realidad y todo eso, sí. Estaremos viendo más adelante cómo podemos participar con otras organizaciones amigas. Uh-huh. Pero como está ahora, nuestra opinión es excesivamente negativa de ese espacio político. Realmente es esa política de café y de smoking que rechazamos completamente. Pero que sí, ¿se podrá cambiar más adelante? ¿Están nuestros planes? ¿Están nuestras ideas? Sí. Pero mientras tanto ahora es realmente no nos da vergüenza cómo funciona el Parlamento Juvenil en este momento. Está muy bien. Muy bien. Clarito. Muy bien. Bueno, Marco, te agradecemos mucho el contacto y, por supuesto, desde lo que emprenda, ¿no? Por parte de la Federación Juvenil Comunista, desde ya, bueno, Villanos también difundirá, ¿no?, las distintas iniciativas que lleven adelante. Te agradecemos el contacto. A ustedes, muchísimas gracias. Suerte.